She's got a man on the side. Yeah, she's with him today. And I probably won't die, but it sure feels that way. And I used to be strong, I used to be tough. Bueno, hace muchísimo, muchísimo tiempo que decidí tomarme un descanso del podcast, no del blog, porque habitualmente sí que he intentado escribir y he escrito algún artículo que otro en notengoiphone.es, que no lo había dicho. Pero bueno, cierto es que grabar supone un esfuerzo extra en tiempo, sobre todo por el tema de la edición, publicación, difusión, tal vez también en redes sociales, ¿no? Porque algo importante cada vez que grabas, haces ese trabajo de creación de contenido, es publicitarlo, ¿no? Que la gente sepa que todavía estás ahí, que todavía estás grabando, etcétera. Y bueno, la verdad es que es complicado encontrar el tiempo y también, ¿por qué no decirlo?, la motivación que la vida cotidiana nos va limando poco a poco. Fijaos que es 2 de enero de 2014, no sé en qué mes dejé de grabar, por ahí por el capítulo 10 de No Tengo iPhone o por ahí más o menos, del podcast me refiero siempre, claro, pero siempre dije que era pues un descanso, no era un punto y aparte, bueno, era un punto y aparte en realidad, pero era más seguido que aparte, ¿no? De cualquier manera, en este tiempo, pues no he parado de hacer cosas, lógicamente. Tal vez no he tenido tanto tiempo como para compartirlo con todos vosotros, pero sí que en este pequeño receso que he sacado del día a día, de este primer y cruel, como he leído en Twitter, ahora no recuerdo quién lo ha comentado, pero el cruel primer día del año, que encima, pues bueno, coincide que es jueves y al menos tenemos ese pequeño descanso del viernes para la gente que tengamos el fin de semana libre. Pues siempre es un poco duro la vuelta, porque quieras que no, ha sido un año jodido, ¿eh? Vamos a decirlo así. De cualquier manera, como ya os habéis dado cuenta, y si lo oís de fondo lo sabréis, mis vecinos dan unos portazos increíbles cada vez que cierran la puerta. ¿Será que tienen corriente? No lo creo, porque fíjate que en Zaragoza siempre hace cierzo, hoy no hace frío, no hace frío, no hace especialmente aire, y bueno, parece que las puertas vuelan, ¿no? Espero que no os moleste mucho, la verdad es que es un coñazo también la vida en comunidad. ¿Qué os voy a contar? Seguramente tengáis un millón de anécdotas. De cualquier manera, este 2013 sí que ha sido un año realmente cacharrero. Voy a repasar un poco todo lo que ha habido, un poco, como sabéis vosotros, un poco tirándolo a lo personal, porque tampoco tengo mucho más que aportar a lo que todos sabéis. Estamos en un mundo sobreinformado en el que lo difícil es no enterarte de lo que está pasando. La verdad es que te llegan las noticias de tantos sitios, de tantos lugares diferentes, que al final, pues no solo te enteras de prácticamente todo lo que está ocurriendo en los ámbitos que te interesan, sino que además te llegan por duplicado, triplicado, cuadruplicado, en inglés, en español, en todos los idiomas del mundo, la misma noticia. Y bueno, esto lo sabemos y a veces pues cansa, agota y es difícil, sobre todo para discriminar tú el canal informativo que decides. Y de hecho, si estáis un poco al tanto de todas las aplicaciones, no solo de iOS, no solo de Android, también para ordenador, los servicios web, cada vez pues se está diversificando mucho el tema de las noticias. La gente o los desarrolladores sí que se están dando cuenta que cada vez es más importante aglutinar en un servicio todo este caudal informativo. Y, por ejemplo, a raíz de todo lo que ocurrió este año con el cierre de Google Reader, la aparición fuerte de Feedly, de otros servicios, pero bueno, yo creo sobre todo Feedly, que apostó fuerte desde el principio por una creación propia de un servicio que al menos traspasara toda esa información que teníamos en Google Reader a sus propios servidores y además incluso ofreciendo un servicio pro, que eso está muy bien, sobre todo porque no solo nos da una seguridad de que el servicio va a tirar para adelante con el pago de la suscripción de los usuarios, sino que además pues sabes que pagando ese plus vas a tener unos servicios extra que pueden ser interesantes, no igual para todo el mundo, pero sí que lo pueden ser. Entonces, pues bueno, sí que movieron ficha, lo hicieron bien, pero no han sido los únicos. Flipboard, por ejemplo, se puso las pilas enseguida con la creación de las revistas propias, no sé si sabéis de qué va el tema, pero Flipboard, que es una de las mejores aplicaciones, digamos que en cuanto a maquetación de las noticias, ¿no? En el iPad empezó, pero ahora ya está extensible Se ha extendido, ¿no? Como un conejo a todos los dispositivos móviles. Ahora incluso por web también podemos acceder, si no recuerdo mal. Pues las revistas que, digamos, nos maquetaba con toda la información de nuestras redes sociales, de los blogs que seguíamos, de este Google Reader. Ahora también incluso vamos a poder crear nuestras propias revistas. De hecho, ya lo podemos hacer desde hace unos meses. Y crear nuestro propio contenido digital, maquetado con su formato Flipboard y accesible, como digo, desde un montón de sitios a los que la gente, usuaria de Flipboard, se puede suscribir. Y crear, pues un entorno de blogging, ¿no? Si se puede decir, pero ya no tanto con nuestro contenido, sino con el contenido que veamos del resto. Hacer como nuestro propio servidor de noticias interesantes para nosotros, temáticos. Bueno, está bien, realmente son servicios interesantes. Pero fíjate cómo nos hemos ido de tema, ¿eh? ¿Cómo es este podcast? ¿Cómo es NDI? Y cómo, al fin y al cabo, siempre se me va la pinza. Pero bueno, volviendo al 2013, ¿no? El 2013 ha sido un año cacharrero total. La verdad es que, como decía, lo voy a centrar un poco en todo lo que me ha ido pasando y todo lo que he ido viendo, más que nada por no perder un poco el hilo, porque hay tantísimas cosas que podríamos comentar que es un poco locura. En cuanto a lo que es sistema operativo móvil, porque si os habéis dado cuenta, realmente las empresas, bueno, casi todas las marcas, por supuestísimo Apple, que ha sido un poco la que ha ido arrastrando el mercado hacia donde posiblemente está en este punto, que es el tema de los tablets, el tema de las aplicaciones de móvil, no solo de iOS, por supuesto, pues digamos que está barriendo al tema de ordenador. Ahora mismo se venden pocos ordenadores, veamos, con bastante diferencia con respecto a las tablets y etcétera. Y es bastante curioso e interesante. Y yo siempre he sido defensor que no, que realmente lo importante es para tú trabajar bien, para disfrutar del contenido, es un ordenador. Pero claro, luego pruebas un tablet que te gusta, en mi caso era un Nexus 7, que ahora os contaré. Pero que, pues, realmente lo que es el disfrute del contenido, no tanto la creación, porque, claro, hay que comprender que en un tablet de 7 pulgadas, en mi caso, pero aunque sea un iPad de 9,7, da igual, es más complicado la creación del contenido, y porque además, digamos que está todo, bueno, no es tan flexible como lo que puedas obtener trabajando con un ordenador. Pero bueno, eso ya es un poco incluso a gustos, porque hay gente que crea contenido desde el iPad, desde el iPhone, desde los tablet Android y se queda tan a gusto. Yo personalmente lo veo un poco complicado, pero también se puede hacer. En cualquier caso, si hablo de mí realmente, y creo que para muchos seguro que también es similar el caso, el disfrute del contenido que recibes con un tablet pues es bastante agradable. Ya sea leer, ya sea disfrutar de novelas gráficas, de cómic, simplemente pues curiosear un poco internet, navegar, consultar el correo, actualizar redes sociales. Se hace muy, muy, muy bien. Además, ese plus que tenemos con las pantallas más grandes, que aunque los teléfonos, quieras que no, siempre están tendiendo al phablet, a ese concepto que se inventaron, yo creo que fue Samsung, con los primeros Note. Sí, seguramente se fuera Samsung, que se inventó ese concepto phablet en el que un móvil ya llegaba a las 8 pulgadas, a las 6 pulgadas, 7 pulgadas. Bueno, ahora no es extraño ver teléfonos con 5 pulgadas, la verdad, y casi es lo normal ahora. Es complicado ver, sobre todo los smartphones, siempre nos referimos a smartphones de una gama media alta, porque bueno, ya sabemos que si buscamos móviles más flojitos, más bajos, pues encontramos de todo tipo, ¿no? Las pantallas son mucho más pequeñas, no se requiere tal vez tanto, pero hablando de los que son los smartphones de verdad, los smartphones gordos, pues sí que parece que se está tendiendo a que la pantalla sea más grande, ¿no? Y bueno, aún así siempre es más sencillo, ¿no? Lo que es el disfrute de estos contenidos en un tablet. Eso no se puede negar. En mi caso, como digo, opté por comprar un Nexus 7, por diversas razones que además si recordamos, echamos vuelta atrás y escuchamos algún podcast anterior, lo he contado. Y es el tema de que estoy muy contento con el sistema Android. Desde hace ya prácticamente 2 años estoy con Android y me gusta muchísimo. O sea, me encanta todo lo que es la personalización, las posibilidades que te da, me gusta mucho. He estado muchos años, sigo utilizando iOS por los temas laborales, etcétera, pero realmente me gusta y opté por él, sobre todo porque además en cuestión de relación calidad-precio es imbatible total. Y el Nexus 7 además, con la nueva generación, la de 2013, pues ha dado un como un salto en cuanto a, pues, a rendimiento, calidad de pantalla, etcétera. Y todo lo bueno que os puedo decir es poco. Es una tablet muy interesante, la Nexus 7. Sin embargo, fijaos que tampoco me voy a, digamos, tirar esas flores de «Oh, qué buena elección hice, es lo mejor», tal. Fijaos que os voy a contar algo negativo, sobre todo que me pasó hace, además, hace poco, hace una semana o así, que fue un pequeño problema con la pantalla que, según he leído, investigué, claro, lógicamente, cuando me ocurrió, pues se me subieron los huevos aquí al gaznate y empecé a investigar por internet a ver qué ocurría. Y era que la tablet no reaccionaba al tacto, perdió esa capacidad sensitiva y la verdad es que, ostras, ¿qué está pasando con la pantalla? Parece ser que con la 4.4 o el KitKat al llegar a la Nexus 7, siempre hablando de la 2013, la versión última de 2013, pues ha tenido como algún pequeño problema y no creo que sea de hardware, sino que es más bien de software, porque anteriormente con las anteriores versiones de Android no me ocurría. Pero perdió así como, ya os digo, como la sensibilidad. Leí por ahí cosas que se podían hacer, etcétera. Bueno, yo realmente restauré, volví a valores de fábrica, con la copia de seguridad de mis aplicaciones ya me volvió a instalar todo lo que yo tenía. Como yo ya sabéis que soy amigo de la nube 2.0, pues tengo toda la información necesaria en la nube y no tengo que hacer ninguna copia de seguridad más que la debida, al menos para el día a día. Pues sí que me resultó muy sencillo, ¿no? Y en poco más de tres cuartos de hora o media hora ya estaba todo funcionando de nuevo y se solucionó. Así que si tenéis un Nexus 7 de 2013 y os pasa esto, que toquéis la pantalla y no reacciona, haced una copia de seguridad con la cuenta de Google perfectamente, o si tenéis otra aplicación como Titanium Backup, pues podéis hacerlo perfectamente como queráis y restauráis. Y bueno, en principio se debería de solucionar, a mí se me solucionó. Otro tema sobre Android también, porque ya os digo, esto es más centrado ahí, porque pues de iOS ya el tema laboral paso, no quiero saber absolutamente nada. Me cambié de móvil, fíjate, tenía un Samsung Galaxy S3, con el cual estaba realmente contento, estaba muy bien, cada día funcionaba mejor. Pero bueno, por circunstancias lo he dado a un familiar que necesitaba un móvil y dije, bueno, pues mira, tengo la oportunidad ahora. Saco dinero de aquí, ahorro de aquí, bueno, hice mis propias cuentas y me cuadraron para comprar un LG G2. Yo soy amigo de comprar el móvil, si se puede, libre. Sobre todo porque, aunque ahora mismo soy usuario de Movistar, de momento contento, no tengo ningún problema, sí que en realidad tener una pequeña flexibilidad a la hora de cambiar y, por ejemplo, optar por una operadora virtual, como Simyo, como pueda ser operadoras como Pepephone, por ejemplo, no sé, hay multitud ahora, la verdad. O simplemente cambiar de compañía o de tarifas, pues realmente tener el móvil libre siempre me da ese plus, y además, si luego lo vas a vender de segunda mano, siempre te van a dar más dinero. Y, o al menos te vas a evitar el rollo de liberarlo. Entonces, bueno, opté por el LG 2, había buscado un montón de opciones. Creo que mi primera opción real hasta entonces era el Nexus 5, porque además de que se lo compró un buen amigo mío, Jorge, pues la verdad es que, y bueno, lo pude ver, lo pude probar y realmente es espectacular, es un pedazo de móvil. Pues bueno, no sé, con todo el tema de la disponibilidad, que era un poco complicada, ahora creo que ya se ha mejorado, pero aunque me imagino que por el tema de la Navidad haya vuelto a las andadas, no lo he mirado, solo podéis mirar en Google Play. Pues me tiró un poco para atrás el decir, bueno, pues ahora tengo que dar mi Galaxy S3, pero me voy a quedar sin móvil, no es cuestión, y bueno, ya sabéis cómo somos la gente, ¿no? Pues oye, lo queremos ya. Y me echó un poco para atrás el tema de pedir el Nexus 5, porque todo esto surgió, ya os digo, un poco de repente. Estuve comparando lo que son smartphones Android de alta gama y al final me terminó por convencer el LG G2 por diversas razones, yo creo que por tres, sobre todo. Y luego os diré lo que no me terminó de convencer, lo que no termina de gustarme. Lo primero bueno es que tiene una pantalla espectacular. O sea, yo de todos los móviles que he probado, incluyendo el iPhone, por deciros, el 5S, que también lo tengo muy cerca y aún así me parece mejor la pantalla del LG G2, es la mejor por aprovechamiento del marco, es sin duda espectacular cómo aprovecha todo el marco del móvil. La calidad de los colores, no, no sé, la sensación al tocarla, responde perfectísimo. No, no he tocado ningún móvil que responda tan bien al toque como es el G2. Y la verdad es que es algo que agradezco mucho, sobre todo porque me gusta mucho lo visual, me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho el vídeo, me gusta ver las cosas con calidad. Y realmente lo cumple, el G2. Si os gusta el tema gráfico, lo cumple a la perfección. Otra cosa que me gusta mucho es el tema de la batería. O sea, tiene 3.000 miliamperios, pero es que rinde una barbaridad. Ya de por sí, 3.000 miliamperios para un móvil está muy bien. Es bastante interesante como cantidad. Y, por ejemplo, con su hermano, o bueno, sí, su hermano en Nexus 5, porque ya sabéis que en Nexus 5 lo fabrica LG también, pero tiene algunas pequeñas diferencias, aunque el interior, por ejemplo, lo que es el procesador, etcétera, pues es lo mismo, pero tiene alguna pequeña diferencia que el LG de G2 le hacía en comparaciones ser más, bueno, no más potente, porque ya digo, es igual, pero tener más rendimiento. Eso llama la atención y es curioso, ¿no? Habría que investigar por qué. Pero el tema de la batería sí que era diferenciador y bueno, en el uso diario lo he notado muchísimo. Tanto con cualquier otro móvil que he tenido o cualquier smartphone, el uso normal, además, pues bueno, soy un usuario que le da bastante caña al cabo del día, pues no había tenido un móvil, un smartphone que durara tantísimo la batería. O sea, me ha llegado a durar 3 días machacándolo y usándolo a tope. La verdad es que es una de las mejores cosas. Y seguro que si leéis reviews por ahí, veréis cómo no ando muy desencaminado, ¿eh? Mi experiencia es buenísima con el tema de la batería. Otra de las cosas que me he terminado de convencer es el rendimiento. Los últimos procesadores, Qualcomm, los 2 GB de RAM. Tiene un montón de cosas súper interesantes que bueno, no notas absolutamente ni un solo lag, ni un solo momento en que digas se ha trabado. No, o sea, va perfecto, fluido en cualquier momento, con aplicaciones grandes, con juegos. Va realmente bien. Lo negativo, por decirlo así, aunque, bueno, a mí no me importa tanto, que es el tema de la carcasa, que la fabricación, a pesar que el Nexus 5 no es plástico, tiene como es como más gomoso, tiene, no sé, no exactamente de qué está construido el Nexus 5, pero sí que LG lo ha terminado con una. No es plástico, por decirlo así. Y sin embargo, el LG G2 sí. Parece que la carcasa, pues la han decidido LG en este caso, abaratar costes por un lado, o lo que sea. El caso es que sigue siendo policarbonato, que es muy polémico últimamente, porque ya sabéis que a Samsung con su S4 le cayeron muchas broncas, muchos palos con el tema este, porque poco a poco se van los fabricantes poniendo las pilas, el HTC One, referente total en cuanto a fabricación, luego llegaron los Sony Xperia Z1, y bueno, la verdad es que la fabricación es excelente. En este G2, la verdad es que la fabricación tiene ese puntito de que al ser plástico, tú en la mano lo sientes muy bien. Realmente lo tocas, está muy bien, es súper agradable, lo coges muy bien, no se resbala. Pero tiene ese crack, crack, ese crujidito de plástico a veces, que saca un poquito de quicio. A mí que me gusta llevar los móviles sin funda, sin nada, porque me gusta sentir el diseño original del teléfono, a pesar de que hay que andar con un poquito más de cuidado, que no se caiga, etcétera. Pues eso sí que me toca un poco. ¿Sabéis? Soy un poco maniático con ese tema de los ruiditos y tal. Pero bueno, tampoco le doy tanta importancia en realidad, porque estoy muy contento con el rendimiento, con todo lo que os he contado. Y el único punto negativo lo pondría ahí. Y luego, pues en realidad hay otras, digamos, comentarios con respecto a la personalización de LG, que si no es bonita, que si LG siempre ha pecado de ser un poquito asiático, que en Europa pues nos gusta otro tipo de iconos, otro tipo de, no sé. En realidad eso es muy sencillo de solucionar. Y esto en Android seguro que lo sabéis, es simplemente un launcher. Bajáis un launcher, como yo, por ejemplo, utilizo el Nova, y ya está. Le dais vuestra propia, pues bueno, vuestra personalización gráfica, le podéis instalar paquetes de iconos, como os dé absolutamente la gana. Y ya tenéis un móvil perfectamente configurable. Una de las cosas, por cierto, que se me iba a olvidar comentaros, que está muy muy bien de este G2, es el tema del knock-knock. Es como una tecnología muy, muy tonta, muy, muy sencilla, y que de hecho había aplicaciones, ahora os diré una, que podéis utilizar para replicar este efecto. Y es que simplemente tocando 2 veces la pantalla, el teléfono se despierta. Y Tocando de nuevo dos veces la pantalla, el teléfono entra en reposo. Se apaga la pantalla y entra en reposo. Es una tontería, pero realmente es que ya no podría vivir sin él. O sea, es una opción muy chula. Está realmente bien. ¿Cómo podéis replicarlo en vuestros terminales que no sean el G2? Bueno, pues lo podéis hacer con la aplicación Screen Off. Yo es una aplicación que he utilizado porque al instalar el Launcher Nova, digamos que pierdes la posibilidad de apagar o bloquear con dos toques el terminal, la pantalla, aunque lo puedes despertar de igual manera, pero no lo puedes apagar. Por lo visto es algo que lleva intrínseco el launch de inicio de LG. Pues bueno, con Screen Off lo puedes seguir usando, simplemente instalando esta aplicación, como digo, Screen Off, pantalla apagada. Pues podéis configuraros de mil tipos. Podéis configurar el botón de inicio, podéis configurar o poner un icono en la pantalla para solamente tocarlo y que el teléfono entre en reposo. O con Nova, si lo tenéis instalado, sabéis que podéis configurar toques o gestos para realizar acciones. Podéis configuraros el doble toque o el gesto que queráis, simplemente que vaya y enciende Screen Off. Bueno, pues básicamente hará el mismo efecto. Y está muy bien, está realmente bien, para que os voy a engañar. A mí me gusta mucho. ¿Qué más os puedo decir de este 2013? Bueno, el 2013 en cuanto a redes sociales, por ejemplo, pues ha sido diferente. Diferente porque yo no sé si ha sido desgaste o qué ha sido. Tal vez igual, pues no sé, la popularización. Ya sabéis que muchas veces a la gente es como los grupos de música, ¿no? Que cuando no los conoce nadie nos encanta y cuando de repente se hacen mega populares, pues ya decimos, ya, pues oye, esto ya no mola, ¿no? A mí me pasa algo parecido con Twitter, fíjate. ¿Por qué? Pues es una sensación muy extraña, porque Twitter antes... bueno, yo era un usuario súper activo. De hecho, hay aplicaciones, hay un montón. Si buscáis en Google herramientas Twitter, encontraréis un montón de analíticas para ver todos desde vuestra cuenta, desde el momento mismo en que pusisteis el primer tweet o registrasteis, pues os dará información de todo aquello. Y pude ver, bueno, la verdad es que desde el 2007 toda mi actividad en Twitter, y sobre todo en este último año, ha bajado un montón. Y eso que he intentado, pues no, que no desapareciera, ¿no? Y Twitter ha pasado por fases. Twitter me ha llegado a agobiar, Twitter me ha llegado a asquear, Twitter me ha encantado, Twitter me ha emocionado, Twitter me ha, no sé, ha pasado por diversas fases. Ahora mismo Twitter lo considero como una herramienta social muy interesante, sobre todo para lo que es el segmento de eventos, pues ya sea eventos deportivos, eventos televisivos incluso, eventos, no sé, de todo tipo, pero que gracias a las listas mantiene mi interés. Porque realmente el timeline general de la gente que te va siguiendo, la gente que tú vas siguiendo, a veces incluso por compromisos, por el típico follow back, pues no termina de, no sé, es demasiado caótico al final. Y yo es que soy un tipo que me gusta tener las cosas bien ordenaditas y bien categorizadas. El hecho de poder en Twitter montar mis listas de usuarios, pues bueno, yo las tengo por temáticas, por diferentes criterios, pues me ha salvado el uso de Twitter, la verdad, sinceramente os lo digo. Y ahora prácticamente timeline no lo miro más que de casualidad. Tengo mis listas, que son donde acudo directamente. Y la verdad es que las últimas actualizaciones de la aplicación, sobre todo mobile, fíjate qué chulo soy, las aplicaciones móviles, pues no me han acabado de gustar. Yo en Twitter, sin embargo, no lo estoy utilizando, la aplicación oficial, utilizo Twizzle, que es una aplicación muy interesante, utilizaba Falcon Pro, pero por un problemilla que hubo, pues no, bueno, dejé de utilizarla y ahora estoy con Twizzle, que es una aplicación muy sencilla, tiene notificaciones, tiene multicuenta, tiene, sobre todo lo bueno que tiene es que tiene una posibilidad de ordenar por columnas, como si fuera una especie de Tweet Deck, pero bueno, algo parecido, que simplemente deslizando el dedo, pues vas pasándolas y puedes organizarlo. Y yo, pues bueno, como ya os digo que soy muy amigo de las listas, básicamente lo que hice fue organizarme primero mis listas, luego las menciones y bueno, de esa manera pues tengo un acceso muy sencillo y muy rápido. Bueno, la verdad es que ya os digo, Twitter no es lo que era para mí, lo mismo que tal vez esté pasando con Google Plus, que al final del año pues está terminando un poco bajo. Google Plus también ha tenido como un sub y baja, empezó mal... digamos que a mitad de año comenzó a subir, no sé, me gusta, es que me gusta Google Blues, pero no termina de enganchar. Y sobre todo, el último tramo de año, los últimos 2, 3 meses, no sé si los que sois pluseros, pues bueno, os pasará lo mismo, yo me imagino que sí, lógicamente, es que están viniendo como oleadas de spam. Es algo que me molesta mucho. Si ya, digamos que Twitter es un poco coñazo con el tema de las cuentas, que de repente te ha seguido fulanito y ves claramente que, mira, no le interesa absolutamente nada de lo que digas, lo que le interesa es que tú le puedas devolver el follow y pues para venderte cosas. Pues a mí eso me molesta un montón, porque bueno, tú puedes hacerlo, pero no esperes que por eso yo te pueda seguir. Y de hecho bloquea a un montón de personas y perfiles, sobre todo, de empresas, de blogs, de webs, etcétera, que no me interesa absolutamente nada lo que me cuentan. Y sobre todo porque encima sé que no les interesa nada de lo que les cuento yo. Pues ahora mismo me está ocurriendo Google Plus. Un montón de gente que, bueno, casi siempre todos los días miro notificación, fulanito, fulanita, te ha añadido a sus círculos en Google Plus. Voy a mirar a ver su perfil y o bien es una empresa camuflada en un perfil de, sobre todo, suele ser muy común de tía tetona. Es muy común, ¿no? Que te intenten enganchar por ahí. Y sinceramente me pone de los nervios. Y Google Plus últimamente lo que me está ocurriendo es eso, que pues no sé, no encuentro el entorno y tampoco es que tenga tanta, pues no sé, no hay tanta interacción como yo esperaba y la verdad es que lo estoy no dejando de lado, pero sí que socializando menos. Igual que me pasa en Twitter, estoy socializando menos, la verdad. ¿Qué ocurre con Facebook? Pues que sinceramente estoy volviendo a Facebook, pero ¿por qué? Porque básicamente tengo ahí a todo el mundo. Hoy estaba hablando con Diego, con un compañero, con un chaval majísimo, sobre el tema de Pinterest, que es otra red social muy chula, muy interesante, porque sobre todo pues, si te gusta la fotografía, te gusta ahí, pues bueno, un poquillo el diseño, etcétera, pues es una red social pues muy chula para ver e inspirarte. Ver el trabajo de otros e inspirarte. Y claro, Pinterest tiene un problema, y es que en España apenas tiene, pues no sé, le falta tirón. Es una red social que a todo el mundo que la ve, o todo el mundo que dice, ah, mira Pinterest, hostia, esto pues qué chulo, que no sé qué, pero es complicado que se queden y se enganchen porque no hay masa crítica. Pinterest tiene un exitazo brutal en Estados Unidos, siempre en todos los blogs, social media, siempre leeréis, ¿no? Pinterest por aquí, Pinterest por allá, pero en realidad es complicado apuntar y darle al blanco, ¿no? Con Pinterest. Pues más o menos le pasa un poco a Google Plus. ¿Por qué decía lo de Pinterest? Porque en realidad Pinterest mola, igual que mola Google Plus, igual que puede molar más Line, esta aplicación de mensajería, igual que puede molar WeChat, igual que puede molar otras aplicaciones alternativas al gran, digamos, al gran servicio, a la gran aplicación, en este caso Facebook o WhatsApp, por ejemplo, si lo comparamos con Line o con otras. Pero ¿qué ocurre? Que en Facebook están todos nuestros amigos, en WhatsApp están todos nuestros amigos, ¿y qué sentido tiene utilizar Hangout, por ejemplo, en vez de WhatsApp, cuando Hangout lo utilizan 2 y WhatsApp lo utilizan 50? Por ahora tiene muy mala solución. A mí me gustaría utilizar mucho Hangout, pero no lo utilizo. Me encantaría utilizar más Google Plus, me encantaría utilizar más Pinterest, pero es que no lo utilizas. ¿Por qué? Pues porque al final todo el mundo acaba estando en estos sitios, en Twitter, Facebook, sobre todo Facebook. Hasta que esto no cambie es complicado que la masa nos movamos. Y esto nunca se sabe. Antes, yo creo que al final va por generaciones. Fijaos que en Twenty pasó algo parecido. Antes en Twenty había muchísima, muchísima gente. Digamos que esa gente que había en Twenty terminó por cumplir ciertos años y pasó a Facebook. También a Twitter, por supuesto, pero bueno, digamos que pasó a Facebook. Y Google Plus, por ejemplo, pues no tiene como ese salto de edad, es un poco ese salto generacional. En Google Plus, ¿qué veo? Que hay mucho social media. Pero claro, hasta que realmente, pues no sé, no repercute en realidad en lo que es una búsqueda para tu blog, tu web, etcétera, que yo personalmente no lo creo todavía, pues no tiene mucho sentido. Y leer solo, vamos, tener Google Plus solo para leer de social media me parece aburrido. Entonces, claro, Facebook pues ha sido como un nuevo, no sé, nuevo descubrimiento. No añado a nadie, no me añade a mí más que a la gente que nos conocemos. Y no sé, me gusta. Pero me gusta no por Facebook en sí, que el funcionamiento de la plataforma nunca me ha gustado. Pero bueno, me gusta por la gente que tengo. ¿Para qué vamos a engañar? Y eso ha sido, pues bueno, sobre todo mi balance de año en cuanto a la red social. Siempre sin olvidar de Instagram. Porque Instagram sí que ha sido la red social personal, vamos, el exitazo del 2013. O sea, no he estado más tiempo en una red social. Ni Twitter, ni Facebook, ni Google Plus. Ha sido Instagram. Me encanta la fotografía y me encanta Instagram. Así de claro. He descubierto un montón de gente, un montón de artistas, un montón de personas que son muy divertidas, que tal vez, bueno, pues bueno, no tienen ese arte a la foto, a la hora de fotografía, pero son muy divertidos. Pues bueno, he descubierto un montón de amigos, un montón de experiencias nuevas e incluso pues, Instagram es tan global, una imagen es tan global. Que una cosa que me encanta y que he podido hacer es conocer a un montón de gente de otros países y practicar idiomas. Eso me encanta, me apasiona. Entonces, pues bueno, Instagram ha sido sin ninguna duda mi red social, que además se ha completado con ese servicio de direct, esa mensajería interna que, bueno, aunque no funciona muy para allá, porque al menos yo tampoco lo utilizo, pero es este tema de compartir fotos y entablar conversaciones a raíz de eso, pues bueno, para el que lo utilice realmente, pues está muy bien. Y es una, pues bueno, como algo más que puedes hacer en Instagram y que otras aplicaciones de terceros estaban aprovechando, ¿no? Pues estos chats de Instagram, pero bueno. Yo ya digo, tampoco le doy mucha importancia, así que lo hablas con alguien, ya lo hago por comentarios y bueno, tampoco pasa nada. Pero sin duda Instagram ha sido el golazo. Y en cuanto a ordenadores, pues en realidad macOS 10 sigue siendo para mí lo mejor. O sea, Windows ha mejorado un montón, Windows 8 ha mejorado un montón, pero yo a la hora de trabajar soy mucho más productivo, soy mucho más creativo utilizando tanto en el trabajo como en casa Mac. Y la verdad es que ha habido bastantes presentaciones este año, sobre todo a finales, porque se cambió todo el ecosistema de los portátiles, de los sobremesa, exceptuando el Mac Mini, que no ha tenido mucha historia, aunque sin embargo el Mac Mini a mí personalmente me parece, si no de los mejores Mac a nivel de usuario, pues personalmente, vamos, habrá poco como él. Yo preferiría un Mac Mini que un iMac, para deciroslo claramente, yo de hecho tengo un Mac Mini en casa. Y bueno, y toda esta renovación pues ha estado muy bien, sobre todo con la llegada fuerte de los Retina, que han dejado de lado a los antiguos MacBook Pro, que los MacBook Air siguen estando muy bien, pero personalmente, fíjate lo que creo, ¿no? Que han pasado de ser los tope de gama, los exclusivos, a ser los Mac, o al menos los portátiles, de iniciación al mundo Mac. Fíjate que cómo da la vuelta, ¿no? La tortilla. Y en fin, la verdad es que Internet básicamente se ha vuelto muy global. Se ha vuelto muy global, muy interesante, ya digo, con el tema de las redes sociales. A mí es algo que este año me ha encantado poder expandir mis amistades 2.0 y sobre todo, pues bueno, ya os digo, practicar idiomas, conocer gente, no cerrarme a ningún tema, todos los temas que me interesaban, focalizarlos bien, como os digo, con estas listas, con los círculos de Google Plus, también ha estado muy bien, te puedes enterar de todo y pues bueno, la verdad es que el año ha estado interesante, la fotografía también, por supuesto, ha sido una de las, pues bueno, he quemado mucho codo a la hora de estudiar fotografía y sobre todo porque quería disparar en modo manual y quería hacerlo bien y bueno, he aprendido cosas, pero lo bonito de todo esto es que te queda mucho por aprender y es lo motivante, que cada vez pues te gusta hacer mejores fotos, más diversas y la fotografía es muy bonita. Yo personalmente pues no concuerdo o no tengo esa ambición profesional de un momento dado de dedicarme a la fotografía, no la tengo personalmente. Para mí es un hobby, pues una manera de disfrutar y creo sinceramente que en cuanto un hobby se convierte en trabajo, mucho, mucho, mucho te tiene que apasionar para que al final no termine por cansarte o no termine por quemarte. Entonces, pues bueno, hay compañeros y amigos que sí que se lo toman muy en serio el tema y la verdad es que ojalá consigan sus objetivos. Y lo digo por Luis, por mi amigo Luis. ¿Qué más os puedo contar? Pues el mundo podcastero, la verdad es que para mí ha estado muy cerrado. Ya os lo digo, grabé varios capítulos de NTI Podcast, pero poco más. Poco más porque, ya os digo, el tiempo, la ilusión, no sé, es difícil. Terminé, lo acabo de mirar, el 24 de octubre del 2013, con el número 10, Y poco más, fíjate qué curioso, ¿eh? Se llamaba Repaso a las novedades de Apple y al nuevo LG G2. Curioso, ¿eh? Al final, ¿cómo hemos acabado con él? ¿Qué cosas? ¿Qué vamos a hacer? La verdad. Bueno, la verdad es que no os voy a contar más historias. Ya estoy viendo que no me he pasado de la media hora que suelo hacer. No quiero aburriros, no quiero pasarme de tiempo. Y no os puedo prometer mucho más que seguir intentando grabar este podcast de NTI, que os espero en el blog, por supuestísimo, que también estoy en twitter.com/robert-rnr. Que si me queréis buscar en Instagram, pues solamente tenéis que buscar RobertRNR, pero esta vez sin guión bajo, todo junto. Y que ahí os espero, sinceramente. Ahí espero no haber perdido muchos oyentes y los que quedéis, pues al menos alegraros de mi vuelta con este programa, como yo me alegro de haber vuelto a vuestros iPod, iPhone, iPad, smartphone, Pocket Cast, Downcast, iTunes, no sé, un poquito a todo esto. En el blog no tengo iphone.es. Tenéis, por supuesto, si os queréis suscribir, toda la información de RSS, toda la información de iTunes, toda la información para seguir este blog y este podcast. NTI Podcast se despide, yo, como Robert, que no sé si lo he dicho, si sois, bueno, supongo que ya me conoceréis. Estamos por aquí. Un saludo, nos vemos con otro programa de NTI Podcast. Chao.